Sigues apareciendo entre mis sueños. Es que no puedo ya arrancar de mi memoria aquella noche que te di, cuando me enamoré de ti. Ese día cuando yo te conocí. Sigo empeñado en conquistarte. Si tú me aceptas, para mí sería la gloria. Es que no puedo ya parar esta triste soledad. Te necesito y haces falta como a nadie. Necesito estar contigo, y haces falta tú, tan solo tu cariño.